Comercial Failán de Andrés Antaqui presenta a los responsables de tus trasnochos, el equipo del Hot Club. Ellos son el Mr. Hot, Diabloin Hot, Mega Hot, Destroyer Hot, la Silenciosa Hot, la Dorada Hot, DJ Hot y Billy Hot.